los que se pasean conmigo. Los que se pasean conmigo por la Alameda, qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién será? Sean de quien sean, yo me los voy a llevar. Ellos me dan la vida cuando me miran contento. Ellos me dan la muerte si me ven con sentimiento. Qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién será? Los voy a llevar.